Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de El Café Comiquero, transmitiendo desde, por supuesto, ahora sí, un cafecito, muy a gusto. Y tenemos una invitada muy, muy especial esta semana, una autora que les va a encantar, es una sorpresa muy grande. Antes de presentarla, me gustaría presentar a mi compañero de cabina de ya varios programas, como siempre, mi hermano, el niño rata. Carnal, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo desde acá escucho las risas discretas de los invitados, ¿eh? O sea, no se puede evitar al escuchar el apodo. ¿Quién se puso el niño rata? Ahí lo hice con toda la intención. pues muy, muy, muy, muy a gusto de estar aquí, como siempre muy agradecido. Y pues la sorpresa es grande en esta ocasión, por supuesto. Y pues también quisiera presentar a la persona responsable de, en buena medida, de conseguir que tengamos esta invitadeza de lujo durante esta emisión. Su nombre es Pablo Camacho. Pablo, saluda a la gente de Café Comiquero. Hola, mucho gusto, un saludo a todos. Gracias por bajar este podcast y escucharnos. Muchas gracias, Pablo. Y pues bueno, nuestra invitada, como le estaba comentando, es una autora mexicana de cómics y de historieta, de novela gráfica, pero su carrera va mucho más allá de esto. Su nombre es Cecilia Pego. Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, niño rata. Gracias, Pablo. Gracias, Raúl. Buenas buenas noches a todos y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Ceci. Pues, la verdad, te agradezco mucho que nos des un ratito para platicar de muchas cosas, de cómo, a lo mejor, cómo empezamos con tu carrera, todo lo que viene por ahí pendiente. Y pues, precisamente me gustaría, yo creo que entrar ya como que en materia. Yo conocí un poquito tu trabajo en aquel suplemento de una revista que era, bueno, del periódico que era La Jornada, que era el famosísimo de historietas, donde se han publicó, me parece que estaba Buba, ¿no? Me parece que Buba empezó por ahí, de José Quintero. ¿Quién más? Estaba Magú, Rocha, Ahumada, claro. Luis Fernando, La Dama, ahorita que está en Chamuco. ¿Quién más estaba? Pues varias, Gisitrino. Gisitrino, claro, sí. Ahí estaban con Crónicas Marcianas y El Santos, ¿no? Sí, así es. Sí, exacto, ¿no? Aunque fíjate que yo conocí más tu obra posteriormente, y la verdad la conocí gracias a mi hermano, que fue quien me presentó un poquito más de tu trabajo. ¿Cuál fue el primero que conseguimos, el de Exilia? El primer trabajo de Ceci que conseguimos fue Exilia, lo conseguimos en la Primer Festo. Y la anécdota es realmente, es de esas ocasiones en las que uno va pasando por los stands y visualmente te atrapa algo. Algo que dices, a ver, espérame, tengo que detenerme aquí y preguntar, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? Afortunadamente, en ese momento Ceci nos dedicó unos minutos muy amablemente, pudimos platicar muy a gusto con ella. Y ahí fue donde nos enteramos que, bueno, ella es la creadora, una historieta que yo seguí mucho tiempo en una revista que se llamaba Día 7, creo era. Sí, Día 7. ¿Cómo se llamaba esta? Genial historieta, por cierto. La de Terror y Tabú, es buenísima. Pero Día 7 hice otra cosa momentáneamente. Bueno, Terror y Tabú fue en La Jornada, y en Día 7 hice una... Bueno, nada más fueron como 10 intervenciones, Cuentos de Hadas. Exacto. Era una como historieta, creo que antifeminista, podríamos decir. Sí. Habla de los horrores del feminismo y cómo nos había puesto en una peor situación. Pero fue un periodo breve de historia en el mundo de las revistas. Sí, estuve más tiempo en La Jornada. Y precisamente, de ahí viene también la pregunta, Ceci, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿fue la Historietas fue tu primera incursión en el medio? ¿Qué hiciste antes de...? ¿Cómo llegaste ahí a Historietas? Fue un poco accidental. Yo estudié Ingeniería Civil, con mucha convicción. De hecho, de ahí nació mi estilo, porque yo no uso plumillas, sino un estilógrafo, el estilógrafo que usan los ingenieros. Y la verdad es que, bueno, creo que si hubiera estudiado arte me hubiera vuelto loca. Sí, me fue muy necesario para mí toda la estructura de la carrera. La terminé, puedo ejercer si quiero. Okay. Tengo mi cédula profesional, pero nunca ejercí. Lo que pasó fue que 2 años antes de terminar la carrera me propusieron hacer unas viñetas. Bueno, yo siempre he dibujado, me ha gustado muchísimo, ¿no? Me propusieron ilustrar la revista de sociología de la Facultad de Sociología en Ciudad Juárez. No, en Ciudad Juárez vivía en aquel tiempo. Y entonces, bueno, comencé a hacerlo nada más por hobby. Después la revista ya le dio mucha pena pedirme trabajo sin pagarme. Okay. Y me empezó a pagar. Es muy sorpresivo, porque ahora parece que las revistas quieren hacerlo al revés. Sí. Y Pablo casi. Pablo casi tira el café aquí, pues, de la risa que le da, pero bueno. Es que es cierto, ¿eh? Eso también habla mucho de que la verdad es que en aquel entonces, tengo que decir que muchas personas vivían muy bien publicando exclusivamente en periódicos y revistas, cosa que no pasa ahora. La verdad es que era muy bien pagado. Yo llegué a un momento en que pagaba la renta todo, nada más exclusivamente de mis colaboraciones en varios periódicos y revistas, pero ahorita sinceramente sí es como, ha cambiado muchísimo la situación para todos los periodistas. Bueno, eso es otro. Fíjate que yo creo que es el sueño de muchos que nos escuchan dibujar y que puedan vivir de eso. Tú lo viviste. Sí, o sea, sí, yo creo que ahorita es posible, pero siento que la industria editorial está cambiando completamente a nivel mundial. Muchos periódicos han tronado, muchas revistas también, las cosas se están reacomodando. Supongo que hay otras maneras de poder, o sea, sí es posible, pero no como antes. Pero tengo que decir que yo sí, o sea, sí, mucha gente, bueno, todavía pocas personas en México lo hacen, en periódicos que todavía pagan muy bien, o sea, sí, y es bien pagado, pero antes, no sé, era más común. Sí, bueno, pero eso es otra historia. El caso es que ya les dio pena recibir mis colaboraciones gratis y decidieron pagarme. Pablo está asombradísimo, no pero, puede creerlo. Pero es que, qué gente tan decente. Sí, o sea, tener la ética para decirte, sabes que no queremos que continúes, no porque no seas buena, es que eres demasiado buena y no podemos pagar el talento con el cual pues nuestra publicación se está beneficiando. Sí. Y desde un tiempo para acá, prácticamente desde finales de los años 80, la tendencia es de pagar lo menos posible, hasta que, como tú bien acabas de decir, muchas publicaciones cierran porque creen que el artista es reemplazable. Es desechable y es lo que se les olvida. No es cierto eso. Exactamente, y está pasando una cosa contraria. Muchos grandes articulistas, creo que de periódicos en Estados Unidos, se han salido de periódicos porque tienen miles de seguidores en Twitter y Facebook y no dependen del periódico y más bien empiezan a hacer sus cosas independientemente. Sé de muchos periódicos en México y afuera de que también a veces piden a los articulistas quitar su nombre, que sea como firmar como de la redacción, para que, o sea, de alguna manera los periódicos ya se están preocupando de que el artista, el articulista se haga de un nombre, porque es muy fácil ahora en las redes sociales. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. No, y está súper bien, porque eso, que toda esa parte de redes sociales y todo el medio electrónico es algo que ahorita está impactando bastante en tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo sí podría decir que me tocó vivir. Yo siento que ahorita estamos en un cambio tan grande como cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, gracias al Kindle y los libros electrónicos. Y yo tuve la suerte de ver este mundo desde el siglo pasado, desde otra perspectiva. Y bueno, de ahí, de esas colaboraciones, un amigo me dijo: ay, Cecilia, pues tú podrías hacer muy buena caricatura política, ¿por qué no vas al Diario de Juárez y les pides un espacio? Y yo, en mi infinita inocencia, infinita inocencia, voy con todas mis revistas de sociología, con mis ilustraciones, a hacer una cita, hice una cita con el editor y a pedir un espacio. Y para mi infinita sorpresa, me ofrecieron un espacio, me abrieron exactamente un espacio y me pidieron: bueno, sí, pero nos gustaría que hicieras una tira política, porque no habían manejado eso. Y yo, ese fue mi primer trabajo secuencial, y ahí pude crear mi primer personaje. Eso fue en 1990, hice mi debut en un periódico, hace, en otra vida, en otra reencarnación. Sí, sí, sí, era una encarnación, una Cecilia anterior, ¿verdad? Exactamente, sí, era en otra, pues ahora sí que el siglo pasado. Y así nació Sardonia y su perro Chamuco. Que yo creo que sí hay un libro que se publicó, pero obviamente está fuera de imprenta, pero ya lo voy a hacer la adaptación para sacarlo en ebook para los fans. Qué bueno, eso es muy bueno. Y que, por cierto, todas las tiras casi están, se aplican ahorita, no ha cambiado nada. Qué triste es eso, pero sí, o sea, son tan vigentes de ayer como hoy. Exactamente. y por eso dejé de hacer caricatura política, porque dije, ay, no voy a andar reciclando todo, qué flojera. Pues sí. Es que es lo malo que la política se recicla a sí misma cada 6 años, ¿no? Exactamente, no, es que los políticos hacen solitos sus chistes, son su propia caricatura, entonces dije, aquí no hay creatividad, o sea, ya. Ellos dan el material. Claro, ¿no? Ellos dan el material. Ya con su cara no hay necesidad de caricaturizarlos, es que ahí están los rasgos grotescos, punto. Sí, hay que decirlo, es verdad. Sí. Bueno, el caso es que así comencé y me acuerdo perfectamente, era una época, así que en mi época, tenía que entregar las caricaturas, bueno, no había manera de hacerla color porque ningún periódico imprimía color, nada de que las letras eran a mano porque no había Photoshop. Y era entregar en la recepción del periódico el trabajo en vivo, el original, porque no había fotocopiadoras decentes. Entonces, y ellos tenían, yo lo vi con mis propios ojos, hacer una fotografía en fotomecánica para reducir mi trabajo en papel fotográfico. Lo recortaban los diseñadores, le ponían pegamento en sus restiradores y lo pegaban. La página, todo el texto, ni siquiera imprimir, o sea, así se armaba el periódico, nada de Photoshop ni InDesign, nada. Mis colaboraciones yo vi cómo las manipulaban, recortar y pegar así. Bueno. O sea, te tocó esa etapa así totalmente mecánica, manual, artística, diría yo, de hacer periódico, ¿no? Así es, a la antigüita. Creo que apenas empezaban los ordenadores del word processor para los periodistas para redactar sus, ¿cómo se llama? Sus artículos. Y bueno, a partir de entonces, y bueno, ya de ahí fui a La Jornada, donde todavía era ese proceso, viviendo en Ciudad Juárez, tenía que mandar a Magú la colaboración por estafeta. Ah, ¿lo mandabas al cartonista Magú? ¿Por qué Magú era como tu intermediario, digamos? No, era el editor. También con él me presenté, también fue muy curioso. Un día un amigo se le ocurrió en Juárez, ay, Cecilia, deberías de ir a las historietas, a publicar historieta. Y yo ahí voy, y me presento. Le mando a Magú, como 20 historietas que había publicado previamente, mi segundo personaje, Doctor Sarcásticos y su Gato Tabú, que de ahí un poquito se origina, que también voy a sacar el ebook porque casi nadie conoce. Bueno, sí, así comencé en La Jornada, mucha gente no se acuerda, pero fue con ese personaje. Y entonces le llego como con 20 historietas, para decirle, ay, pues, me interesaría publicar aquí, y me abre espacio. Que bueno, eso sería un tip para la gente que quiere publicar en los medios, si es que van a seguir existiendo. Sí, de alguna manera, tal vez electrónica, pero sigan existiendo, sí. No, yo creo que más bien el webcomic, sí. Ya igual no va a haber tal cosa, bueno. Pero creo que lo que un editor necesita, si es que siguen existiendo y quieren ir ya sea presentar sus artículos o caricaturas a un editor, lo que un editor requiere es saber que la gente va a poder crear algo semanalmente o a diario, la consistencia. Eso es así como, es lo que aprendí, disciplina. ¿Te tocó que te pidieran tiras o material diario? Sí, yo publicaba diario durante varios años en el periódico, y sábados y domingos, y en La Jornada. O sea, todos los días, mi familia sabía que no tenía vacaciones, o si salía tenía que hacer los cartones. Ajá, y pues, en caricatura política es imposible. Porque tienes que reaccionar a la noticia del día o como sea, ¿no? ¿Tú conociste el periódico, la parte de historietas, carnal? Brevemente, yo estaba muy pequeñito, De hecho, yo caché parte de los de historietas, pues, ¿cómo decirlo? Pues de periódicos viejos que teníamos por ahí en el pueblito de mis abuelos, pues ahí los cachaba yo, Pero cuando recién salían yo estaba muy pequeño todavía. Fíjate, Ceci, que yo recuerdo muy bien que era en la época, yo conocí creo que historietas. ¿Te acordarás de ese grupo que se llama Maldita Vecindad? Sí, cómo no. Ahí hubo una adaptación a cómic de la canción de Kumbala. La hicieron la letra, la hicieron en formato de dibujo en ese suplemento de historietas. Y venían varias tiras, creo que venía alguna tuya, tal vez venía una de Giz, no me acuerdo muy bien. Pero lo que recuerdo perfecto es que se me hacía una época difícil para que en un medio, digamos, comercial en cierta manera, hubiera ese tipo de material. Se me hacía muy arriesgado y creo que, no sé, salvo tu mejor percepción, creo que La Jornada tomó ahí el riesgo, ¿no? No, era un gran... las historietas eran un gran medio para las historietas. Magu, que fue pues era el editor, era el creador del concepto, fue un gran editor, yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque nos daba absoluta libertad, era muy, pues estaba muy adelantado, o sea, se hicieron cosas muy muy interesantes en las historietas. Personalmente yo me divertí mucho, me dejó hacer lo que quisiera y es como un ejemplo de lo que yo diría, qué maravilloso trabajar con un editor así, la verdad. No, y además era muy padre, en Navidad nos invitaba a su casa para que todos nos conociéramos y conversáramos. Fue una gran, gran época. Lo recuerdo con mucho cariño, como lo que es trabajar en un gran medio. Nos pagaban bien, a tiempo. No, sí, sinceramente, las historietas de La Jornada y Magu como editor fue una gran época. O sea, para mí fue una experiencia maravillosa de lo que debe de ser. Bueno, es que ahora ya sería imposible repetir eso porque otra vez los periódicos están a punto de extinguirse, ahora son los webcomics, pero fue una cosa muy buena para el cómic en México. Y ya desde esa época, tocando un poquito las temáticas que tú traes, que son, debo decirlo, son muy surrealistas, tienen un humor muy ácido, muy divertido, hay que agarrarlas de algún modo así como que con un grano de sal, ¿no? Porque la verdad sí, algunas veces, creo que tal vez, no es que no diga que puede ser para todos, pero sí son como que de repente temáticas que te sorprendes muchísimo. Desde ese tiempo ya traías tú esa vena, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale todo ese humor, toda esa? La verdad eso está padre, o sea, es algo que no todo mundo maneja. Ay, sí, es lo que me pregunta mi familia, que por qué, ¿de dónde saco todas esas cosas? Que van a decir, es que van a creer que tu familia está loca, que esta es una niña traumada, y mis papás que son tan dulces, sí, no sé, ¿será por eso que tuve una infancia tan dulce, inocente y feliz que tenía que encontrar el lado caótico, loco, negro, ácido? Supongo que sí, tengo una necesidad de explorar esos temas, sobre todo la locura. Supongo que proviene de la primera vez que enseñó mi papá estos cuadros del Bosco, del Jardín de las Delicias. Wow, yo creo que sigue siendo mi aspiración infantil y de adulto ser como el Bosco. Sí, porque digo, wow, qué visionario, sino decía que qué atrevido, qué audaz, ¿no? Siento aún que me reprimo mucho, pero explorar la locura. También por eso me gusta mucho la caricatura, porque me permitió en Terror y Tabú como crear monstruos, o sea, espacios diferentes. Y yo creo que es eso, como el crear cosas que a mí me sorprendan y sí, me causen shock, primero a mí misma y después pues también me gusta divertir a los demás y causarles shock. Y vaya que lo logras, ¿eh? La verdad sí, de repente sí es como que wow, incluso ya en la etapa de Exilia, que es la novela gráfica, es fuerte, la temática es densa y la verdad es muy sorprendente los niveles que puede alcanzar de subtextos. Yo le he encontrado muchos subtextos y no sé, a lo mejor me invento unos yo, pero no sé si te llegó a pasar, Carmen. Podemos tocar un poquito la trama de Exilia. Bueno, pero rápidamente es, ahora que lo mencionas de tu pasión por la locura, pues Exilia es más o menos eso, es un viaje a través de la locura. Y de verdad, para mí la bronca de leer Exilia fue que dije, no, es que si le sigo voy a leer esto muy rápido. Tengo que frenarme un poco, disfrutarlo más, porque al voltear la página, de verdad a veces tú no se encontraba con cada shock visual. Sí. Yo creo que es de las cosas más difíciles, tener la paciencia para disfrutarlo de a poco, sobre todo en una obra como esa, ¿eh? Yo me lo eché de una sentada, no pude más. O sea, yo tenía que, no, a ver, ¿qué sigue? O sea, sí estaba intensísimo. Ay, sí, y es lo que a veces me frustra mucho, que quisiera tener más velocidad para hacer las ilustraciones, o yo creo que la próxima vez lo que voy a hacer es que voy a escribir con más más cosas y las ilustraciones pues hacerlas más complejas, pero sí quisiera trabajar más rápido para expresar con la velocidad que necesito expresar las cosas. Supongo que lo voy a tratar de hacer escribiéndolo, voy a ver qué resulta, pero qué bueno que les causó eso, porque cuando lo estaba haciendo, yo creo que me ayudó mucho Exilia hacerlo completamente aislada. Cuando hice todo el libro, los originales, y lo escribí, es cuando estaba viviendo en Australia, que estuve 4 años. Y entonces fue muy padre, hasta ahorita me voy dando cuenta, porque bueno, como en Australia que hay muchas especies únicas, porque está tan aislado, y yo creo que ahí fue muy bueno que no se le enseñara absolutamente a nadie, salvo a mi esposo, que además es muy solapador, entonces y entonces como que, porque no le enseñé a nadie el texto ni los dibujos hasta que estuvieron perfectamente terminados. Entonces me di como la oportunidad de ser absolutamente caprichosa y creo que fue bueno. O sea, sí tomé muchos riesgos sabiendo que igual nadie lo iba a entender, ¿no? Bueno, pero también es necesario que fueras caprichosa. De hecho, es necesario, sí, para un autor. Tú haces un cómic de autor, ser caprichoso y hasta cierto punto también comprometido con tu visión de las cosas. Eso es lo que le da carácter y personalidad a tu obra, y que de cierta manera, y ellos van a estar de acuerdo conmigo, resalta sobre todo los demás porque no se parece a ningún otro trabajo de nadie. Eso es algo que yo quería resaltar. Alguna vez lo hemos comentado antes en otro programa, con otros creativos, de que muchas veces el cómic en México se basa en temáticas muy repetidas, identidad nacional, y vamos a hablar a lo mejor de comedia, y vamos a hablar a lo mejor de aztecas, y como que salirse de eso es difícil, ¿no? Ahorita ya se está dando más, pero antes era muy triste que tú llegabas a una convención como la Conque o la MESIF, y encontrabas 10 trabajos iguales, ibas a la siguiente edición y encontrabas los mismos 10 trabajos con otro número 1. Esa etapa como que ya está cambiando, pero esa escena dominó mucho tiempo, ¿verdad, carnal? Sí, incluso era feo porque te encontrabas en una convención 10 trabajos, todos iguales. Ibas a la siguiente convención, esos ya, a lo mejor ya no estaban, había otros 10, pero estaban todos tan parecidos que ya no los distinguías. Sí. Yo puedo decir que por lo menos de la primera Festo, ese fue el gran acierto. Sí. Fue una colección de trabajos muy, muy, muy personales entre todos ellos. Y yo creo que eso fue lo que me llamó la atención en primer momento de Exilia. Es un trabajo muy personal, es un trabajo muy distinto y es sumamente disfrutable. Algo también que me lleva a preguntarte. ¿Tú leías cómic? O sea, ¿leías cómic? ¿Qué leías? ¿Leías libros? ¿De dónde? O sea, ¿qué fue lo que te fue formando en ese lado artístico? Porque digo, la formación que me dices que eres ingeniero, pues vaya, choca completamente con lo que vemos en las páginas, déjame decirte. Sí, mi confesión es que no soy consumidora de cómics ni novelas gráficas, sí, la verdad. Bueno, sí, sí algo, no es algo que me apasione. Tengo que confesar que cuando compro un libro así, nunca leo el texto. Ahora sí que como niña chiquita veo nada más los dibujos. Uno y otro, sí, los dibujitos. Pero bueno, los que sí he leído completos son los de Alan Moore, V for Vendetta y Watchmen. Aunque la verdad es que en Watchmen creo que preferí la película, sinceramente. Sí. Por el actor, Rorschach, el actor me hizo que lo que no me hizo sentir el personaje en el libro, esta dimensión emocional del actor, sí me hizo, o sea, yo sí, la película me encantó. Aunque bueno, es una obra maestra, la parte, bueno, todo, pero el guión es simplemente una obra maestra, y V for Vendetta también. Y Krepak, siempre, ese sí puedo ver los libros, otra vez no leo nada, pero veo las viñetas una y otra vez. Es mi historietista favorito, pero no leía, no soy más consumidora de novelas escritas y de mucho cine. El cine me obsesiona más, o sea, como que siempre estoy buscando, y de series buenas de televisión, sí. Pero en todo caso, cuando compro libros, definitivamente me voy por novelas y novelototas, leo lo que sea, y la verdad es que no soy muy selectiva. Ajá. Y por ejemplo, ahorita, ¿qué estás leyendo? Ay, bueno, ahorita estoy leyendo la nueva novela de Stephen King, Doctor Sleep, que está muy interesante, que sería, es la continuación de El Resplandor, la segunda parte. Se atrevió a hacer una continuación de The Shining. Se atrevió, y tengo que decir que esta es todavía más aterradora. Wow. Que o sea, El Resplandor es la continuación de la vida de Danny Torrance, el niñito, quienes vieron la película, pobre que fue su padre alcohólico, lo estaba persiguiendo por el hotel y todos estos fantasmas. Ahora ya de grande, se volvió alcohólico él y sigue luchando con estos demonios. Es más terrorífico lo que pasa y de qué manera tiene que luchar con unas cosas muy interesantes que suceden en la novela. Voy apenas a la mitad. Okay. Pero contestando a tu pregunta, yo siento que más mi influencia fue que me gusta mucho la pintura. Fue esta combinación de leer. No era grande lectora de niña, pero a mi papá le gustaba mucho la pintura y había millones de libros de pintura y de arquitectura en mi casa y me llevaba a todas las exposiciones que pudieran existir. Entonces, sí nos compraban también libros infantiles, pero no leía los textos. Tú eres muy visual, entonces. Soy muy visual. Y bueno, ya en la adolescencia sí me vino la parte literaria, pero de leer novelas. Entonces yo creo que estoy tratando de combinar las dos cosas. La verdad es que sí, fíjate, es algo muy curioso. Normalmente, pues, como que muchos de los que hacen cómic, como bien dices, pues se basan en otros historietistas, pero no siempre es tan bueno. La verdad, creo que muchas veces, y eso pasó mucho con una editorial que es Image Comics en los 90s, que hacían mucho cómic, pero lo que hacían era copiar las fórmulas que ya existían, y los que hacían cómic en ese momento, un Jim Lee, un Rob Liefeld, un Todd McFarlane, ellos hacían cómic basados en lo que ellos leyeron de chicos, que eran cómics. Entonces, un Alan Moore, por ejemplo, es un gran ejemplo. Él hacía cómic, pero basado en lo que leía de libros. O sea, que se iba mucho más allá. Neil Gaiman es igual, ¿verdad? O de lo que se le ocurría en su cabecita loca. Sí. Neil Gaiman, Neil es otra cosa. La verdad, él es un multifaceta. Está extraño el hombre, Y a mí, ahorita que lo mencionas, se me hace como un proceso muy orgánico de que tú veías pinturas, dibujos, y luego leías textos, entonces dijiste, ¿por qué no combinarlos? O te nació la idea de combinarlos de esa manera, pero tal vez no como de decir, yo leía cómics, sino armé mi concepción de hacer cómic, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que, de hecho, ahorita justamente tengo esta crisis porque ya no me funciona el formato de cómic de los cuadros. Me desespera mucho hacer secuencias cinemáticas. Quisiera más bien hacer, yo creo que novela ilustrada y como escribir más, o sea, ser más literaria y textos más largos y viñetas que no expliquen, que sean independientes y experimentar con el tiempo y el espacio y el texto sin que sea exactamente cómic. Pero sin duda, yo creo que en el futuro voy a terminar haciendo cine porque sería como el lenguaje perfecto, que como las dos cosas que estoy tratando de amarrar. De hecho, hace poquito, por post que tenías en Facebook, estaba haciendo un corto, ¿no? Algo así. Sí. ¿Qué pasó con eso? Sí. Ya lo está todo armadicísimo. De hecho, lo que pasa es que no nos hemos, a pesar de que es una cosa muy sencilla que sería grabada, es con un solo actor en mi estudio, no nos hemos puesto de acuerdo nuestro pequeño equipo para, los astros no se han alineado para que podamos hacerlo. Está todavía en stand-by. En realidad nada más estamos 2 días de ponernos de acuerdo todos. Pero bueno, hasta ahorita sí tengo que decir, fue muy curioso. Yo creía que se me iba a facilitar mucho. Dije, hacer cómic es como hacer cine. No. Sí, pero no. Y lo maravilloso, espero que ya lo podamos hacer, pero hasta ahorita sí agradezco mucho la experiencia de todo lo que tuve que hacer, de escribir el guión, hacer el dummy con fotografías, todo. Ver cuestiones con el actor, con todo esto, porque sí se cambió mucho mi manera de narrar. Siento muchísimo. Siento que cambió mi cerebro de tal manera en que ahora que imagino, cuando estoy, mis nuevas historias que estoy imaginando, no puedo evitar verlos como escenas, secuencias de cine, ni siquiera en storyboard, sino veo un actor y tiene que actuar y tiene que sonar, o sea, como que todo lo veo como, pero no como escenas de teatro, sino realmente en una pantalla de cine, y eso cambió cinematográfico. Lo ves como paneos y movimientos, zoom in, zoom out, y eso se va a reflejar o se está reflejando un poquito en tu trabajo secuencial y literario, ¿no? Sí, cómo no, y me ha ayudado mucho a que fluya lo que voy a escribir. Cuando me atoro, que las palabras se me hacen torpes, cierro los ojos y me imagino como una película y ya sale. Nada más tengo que describir lo que estoy viendo. Sí, me ha ayudado mucho. Y después de Histerietas, regresando un poquito a tu historia, Ceci, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste después? ¿Qué vino después para Ceci Pego? Pues con historietas, bueno, coincidieron muchas cosas en mi vida, que tuve un rompimiento con mi novio de 13 años con el que duré. También la jornada ya dejó de, o sea, historietas acabó. Y en ese momento, así como todo se conjuntó, decidí ya no publicar en ningún medio y dedicarme a... conocí al que es actualmente mi esposo y decidí dedicarme a la pintura. Tenía mucho miedo de eso porque yo estaba acostumbrada a usar nada más la línea y el blanco y negro, y nunca había usado el color. Nunca jamás en mi vida, no sabía cómo expresarme con ese medio, y decidí encerrarme. Decidí, para mí fue como una especie de muerte, porque en aquella época donde no existía internet ni los webcomics, dejar de publicar era morir. Pero bueno, lo acepté como una muerte y decidí aprender a pintar acuarela y óleo, y básicamente estuve haciendo eso. Tuve unas pequeñas exposiciones y durante ese tiempo, bueno, pues aprendí todo lo que fue necesario para poder crear Exilia, las acuarelas y los óleos que pude hacer. Y después de eso me cambié a Australia, del 2006, regresé en el 2010, estuve 4 años, y básicamente estuve encerrada alucinando los libros. Oye, excelente. En cierta forma fue como si hubieras tenido dos periodos, un antes de historietas, un después de historietas, y un antes de ese exilio, digamos, de alguna manera, Australia, ¿no? O sea, para ti fue definitorio. Sí, ¿no? Y creo que Exilia de alguna manera fue profético. Cuando yo inventé la historia de Exilia, bueno, fue porque me invitaron a colaborar en una antología de cómics, de Pulpo Comics, y y me invitaron, simplemente me dijeron, pues puedes colaborar con una historieta de 6 hojas, y se me ocurrió Exilia, de ahí nació. Y en esa pequeña secuencia de 6 páginas está toda la premisa, toda. Eso fue en el 2004, creo, sí. Y no sabía que iba a estar como en autoexilio en Australia de alguna manera. Y sí fue un poco profético. Pero sí, yo creo que fue mi vida antes y después de las historietas. Y creo que tuvo que ver con dejar de publicar y encerrarme en mi estudio a pintar. Uh-huh. Y ahorita de alguna manera estoy haciendo como las dos cosas. Algo que la verdad me encantó esa parte de tu historia es que tú empezaste con la formación que tuviste de ingeniería, hacías tus dibujos, y después ese exilio te sirvió para aprender también a pintar, o sea, para aprender tal vez combinaciones de colores, cromática, qué sé yo, y toda esa parte te llevó a crear lo que hoy estás haciendo, que es de Exilia, ¿no? Sí, completamente. Si se fijan, Exilia tiene muchos mapas. Sí. Tiene muchos mapas, porque sí, a mí lo que más me obsesiona, supongo que uno de mis temas, tal vez no sea tan visible, pero es el espacio, ¿no? Me intriga mucho el espacio, tanto como concepto. Y ahí se ve en Exilia, completamente todo, tuve que crear todo el mundo de Exilia así milimétricamente. Pero también hay mucha rebelión en ese sentido. A veces tengo cierto resentimiento de haber aprendido perspectiva clásica, porque se me hace limitante. Creo que la parte donde Exilia se mete al mundo de los místicos es la parte en donde voy a poder romper el espacio. O sea, realmente sí me gustó hacer los planos del mundo real y todo eso, pero a veces resiento tener que hacerlo, o sea, tener que lidiar con el mundo real y los planos arquitectónicos. Y entonces, para mí el escape de Exilia, estos mundos donde el espacio puede ser como quiera, fluido si quiero, es como... Yo creo que por eso hice Exilia, era como mi manera de explorar estos espacios sin reglas de perspectiva ni nada. Y es que es una cosa que aprendí en Australia. Creo que todavía no he digerido lo que me pasó en Australia, en el sentido de estar en contacto con la pintura aborigen, de los aborígenes australianos, que básicamente es fascinante, porque hasta creo que tuve una especie de crisis con los ojos, porque como que alguna vez lo conté yo en Facebook, que empecé, lo somaticé sintiendo que me iba a quedar ciega. Okay. Y hasta que me di cuenta de lo que me estaba pasando cuando llegué a una... Y esto es una historia verdadera, así estuve un fin de semana de que me iba a quedar ciega hasta que llegué a emergencias el sábado, no, un domingo en la mañana, me tuvo que llevar mi esposo, y entonces entro al consultorio, no había nadie así que pudiera, pero estaba como un oftalmólogo así muy primitivo, y había una... este diagrama con las letras para ver así la prueba para el examen de la vista, solamente que era un abecedario islámico, no era de las letras. Ajá, entonces comprendí todo, cuando vi eso dije, ah, okay, es que no estoy pudiendo leer lo que vi de pintura, o sea, en realidad sí veo, pero no estoy leyendo correctamente, no entiendo el lenguaje. O sea, ahí sí comprendí, aquí está mi problema y ya, asunto arreglado, no tuve que regresar con eso. Y es que lo que pasa es que el arte aborigen australiano es completamente abstracto, tienen esta concepción del espacio, del dream time, donde lo que pintan, que no tiene nada que ver con la perspectiva clásica, son formas geométricas, fascinantes, rítmicas, que es como entrar en trance, y es un arte que practican desde hace, creo que 30.000 años atrás, que siguen practicando ahorita los artistas contemporáneos aborígenes en acrílico. Wow. Si bien antes lo hacían en las cavernas y en petroglifos y en arena, esta misma concepción ya más moderna, y son unas cosas espectaculares. Los artistas aborígenes lo siguen haciendo en acrílico y son unos canvas maravillosos, y yo estuve en contacto con eso y para mí fue un shock, un absoluto shock, porque me parecía bellísimo, se me hacía absurda la concepción de los paisajes, o sea, esos paisajes mitográficos que sobre todo tienen que ver con el hecho de que el aborigen, al crear ese paisaje, interior, estaba hablando del mundo interior, del exterior, pero también del mundo cuando se creó y que está creando, tienen como una concepción muy cuántica del universo, muy mágica, y entonces dije, bueno, es que se me hacía tan torpe la perspectiva clásica, y los paisajes con la montañita y todo. Los puntos de fuga, ¿no? Dije, o sea, no. Y para mí fue una gran crisis de la que todavía creo que no me logro recuperar. Pero fíjate, eso se refleja bastante en Exilia, pero de alguna manera, esos primeros paneles, que es algo así como el mundo real, necesitas a lo mejor llevar a tu auditorio desde ahí, desde lo que ellos conocen, a que le entren a toda la locura de Exilia, porque de otra manera como que no les haría tanto sentido, ¿no? Creo que eso lo hice inconscientemente. Estaba tratando de decirles, bueno, vamos a comenzar suavecito, ¿no? Suavecito, fresa como yo, porque supongo que a mí también me da miedo. Sí, es como que estoy tratando de caminar y guiar primero en lo normal y después para explorar lo demás. Y yo creo que es lo que estoy tratando de hacer. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención contigo. Tú dices que te da miedo hacer los cambios de repente, pero da la impresión, y está bien, de que tú tienes tus reglas, pero son reglas temporales. Llega un momento en que dices, ya no sirven, y las vas cambiando y cambiando y cambiando. Y todas tus obras son diferentes una de otra por lo mismo. Daría la impresión de que te gusta mucho experimentar y que estás acostumbrada a los cambios. Y eso es lo irónico, porque te da miedo. Cuando más miedo te da es cuando pues más ganas de hacer el cambio lo haces. Ah, sí, yo creo que es como un juego y varios niveles del juego, sí. Pero bueno, a veces sí me gusta regresar a la perspectiva clásica, pero... es como mi puerto. Sí. Eso es donde te sientes segura, a lo mejor al principio, ¿no? Sí, es mi puerto, y después ya me gusta ir a un mar donde cambian las reglas. Yo creo que eso es bueno, cambiarlas, y es como, yo creo que la realidad tiene varios niveles y hay que saber jugar y pasar de uno a otro, ¿no? Y saber cuáles son las reglas de cada uno. Y exactamente, hablando de cambios, si leemos los trabajos que has hecho, pues sí son muy diferentes entre ellos. Hay temáticas similares en algunos, tal vez, estilos, pero el contenido y el tema es muy distinto. Por ejemplo, Terror y Tabú, que es algo que a mí me encantó, es divertidísimo, es muy gracioso. Cuéntanos un poquito, para los que no lo conocen en el Café Comiquero, ¿de qué va Terror y Tabú? Sí, bueno, Terror y Tabú. Terror es una terrorista freelance internacional. Okay. Que la pobre siempre trata de causar shock, pero termina siendo chic. Su gran frustración es que ella cree que es la más loca, pero el mundo está más loco que ella y eso le causa mucha infelicidad. Y tiene frustración porque quiere tener puros novios sociópatas, pero terminan siendo demasiado caballerosos para ella. Anduvo con el diablo y le pareció fresa. Ay, sí, pobrecita. Al final todos terminan. Es que nunca encontró un hombre suficientemente patán para ella. Lo cual, pues sí, con ella todos se volvían muy caballerosos. Y bueno, sufría en el amor y en el juego y en todo. Y su gato Tabú es un gato que es mitad piraña y mitad gato, y bueno, come nuggets de French Poodle. Sí, son nuggets de French Poodle, así como lo están escuchando, y los persigue. Y bueno, Tabú me encanta porque no hace nada y tiene cara de loco. Me acuerdo cuando lo trataba de hacer que dije, esta mujer loca tiene que tener un gato loco, y pues los gatos pues son muy elegantes, tienen el hocico chiquito y bonito. Así los ponía y dije, no, ¿y qué hago? Y dije, no, pues un híbrido con piraña, como yo las dibujo y ya. Y es buenísimo ese, la verdad es que es bastante. Tú sí le diste el de Terror de Tabú, pues ya lo tienes también, Carmen. Sí, claro, conseguí también alguna vez. Hiciste una pequeña recopilación de las historias que más te gustaban de Terror de Tabú. Por ahí la tengo también, está padrísima. Muy recomendable, por cierto. Y de hecho, como bien dice mi hermano, es una recopilación de como grandes hits, porque es muchísimo. Lo que produjiste de Terror de Tabú fue mucho, ¿no? Pues fueron varios años en la jornada semanalmente. La hice semanalmente. ¿Y hay planes de sacar alguna recopilación electrónica, impresa, como sea, de todo el run que tuviste en Terror y Tabú? Pues al menos ahorita sí ya estoy haciendo la versión electrónica del libro que está impreso, y supongo que voy a tener que ir a mis archivos muertos a digitalizarla y hacerlo. Creo que valdría la pena. Sí, sí quisiera hacer eso y hacer también eso por Sardonia y Chamuco y Doctor Sarcásticos y su gato Tabú en versión electrónica. Al menos está, nada más que sí, voy a tener que ir a resucitarlos. Son los zombies de los archivos. De los archivos muertos, sí. Claro. Sí, porque no los tengo digitales, yo sí en papel. Claro, pues es que en ese tiempo eres el medio, ¿no? Pero lo bueno es que los tienes, porque yo creo que hay mucha gente que tal vez hizo trabajos en aquel tiempo que ya no saben ni dónde están, ¿no? Eso está muy mal. Lo que sé de cada quien, la jornada y el diario, bueno, todas las revistas y periódicos en las que trabajé fueron increíblemente... Pues muy profesionales, y nos guardaban los originales, y siempre me los entregaron. Tengo todos mis originales. Eso es lo que debe de hacer. Bueno, es que ya casi nadie trabaja con originales, pero eso es lo que se debe de hacer, y los autores recoger sus originales, porque supongo que muchos no los han de tener por negligencia, pero la verdad es que a mí siempre me los regresaron, o sea, me los guardaron y yo siempre los... Así que todos los tengo. Fíjate que eso es algo muy curioso, porque como que por lo que me estás contando de la etapa en Historietas en la Jornada, caíste en un muy buen lugar en ese momento, porque la práctica editorial que tenían es muy diferente al de muchas editoriales, incluso en Estados Unidos, ¿verdad, carnal? En donde no daban los originales, no retenías los derechos. Sí. Hay muchas historias, ¿no? De gente que trató de reclamar sus originales y uno de los estaban destruidos, o incluso les pusieron una demanda por reclamarlos, porque ya no eran propiedad suya. No, sí, eso era muy complicado. Realmente era... Qué buena práctica editorial tenía la jornada, ¿eh? Sí, y eso es algo que se agradece en un medio, sobre todo en México, que se presta mucho, y tú lo sabes, a la tranza y todo. O sea, la verdad, te fue muy bien, mi querida Ceci. Híjoles, tengo que decir... que sí, sé ahorita, sí me sé muchas historias de terror, no tanto de periódicos y revistas. Supongo que porque saben que quienes trabajamos ahí, bueno, un caricaturista político, pues es un periodista, nos echaríamos de cabeza. Entonces, la verdad es que siempre hubo muy buenas prácticas en general. Sí sé de historias de terror en donde yo nunca trabajé, en casas editoriales, de hacer libros con ilustradores, en donde efectivamente, por ejemplo... se hacían dueños de los originales. En un periódico y revista, yo nunca trabajé en ningún medio donde, o sea, se consideraba que el autor era dueño de sus copyrights. O sea, yo nunca tuve que pedir permiso de publicar Terrora ni nada, ¿no? Porque se considera que sí se registra de alguna manera bajo el periódico, pero se considera que el autor es dueño. que el autor está cediendo los derechos para publicar una sola vez en el periódico. Eso ya está como hablado, ¿no? Es un, ajá. Entonces, realmente ninguna revista te dice nada cuando publicas tu recopilación, o sea, no tiene por qué. Se entiende que es tuyo, o sea, sí, pero ¿es algo tácito o hay algún contrato? No, no hay contrato, es un contrato no hablado, pero muy entendido. Y se entiende que el autor es el dueño de sus originales y que se los tienen que regresar bien. Y a mí siempre me los regresaron. Yo, en serio, no hay un solo medio, y que tiene que ser un trabajo pagado. La más que sí sufrí fue retrasos de pagos, más últimamente. Bueno, ahorita no, es que antes era muchísimo mejor pagado, pero es definitivamente, sí, esas historias que sí he tenido suerte, ¿eh? Sí, bastante suerte, la verdad. Ya para que te hayan regresado los originales, así de, oye, ¿no se te olvidan tus originales? Sí. Ya es mucho. Y la verdad, el hecho de conservar también los derechos de tus obras, no cualquiera puede presumir de eso. De hecho, hay autores de gran renombre en la historia del cómic que no tuvieron esa suerte de conservar sus originales. Ahorita acaba de suceder la historia, ubicas Memín Pingüín, me imagino. Don Sixto Valencia apenas le hizo justicia a la revolución de que él es el dueño de la imagen, del diseño gráfico de Memín, y él puede cobrar y lucrar con ese personaje que él creó. Pero imagínate, eso lo creó hace 60 años, o sea, y eso apenas es un precedente en México. Sí, es que es muy peligroso cuando trabajas, yo creo que un ilustrador, cuando trabaja con un autor, es que de alguna manera el autor como que tiene más prestigio, se considera que él es, bueno, de alguna, sí está creando como una parte esencial, pero también el ilustrador está creando el look. Entonces, un ilustrador debe de tener mucho cuidado de cómo va a ser su trabajo. Yo no tengo ese problema porque afortunadamente hago todo, pero sí trato, yo cosa que hago, no hago nada, cedo derechos para ciertas, para ser publicado en ciertos términos y bla, bla, bla, pero el derecho mío, para de aquí a 100 años, para heredarlo, es mío. Tengo todo registrado y jamás cedería todos los derechos, ¿no? Hay que saber, es más bien así como cedes ciertos derechos para cosas específicas. Bueno, los derechos los cedes, pero la propiedad intelectual es tuya. Exactamente, sí, pero hay muchos autores que no lo saben. Claro. Yo me he sorprendido de que incluso hay muchos escritores que no saben que pueden registrar o que deben de registrar su obra en ¿cómo se llama? En derechos de autor, que lo pueden hacer también en Estados Unidos por internet, que no lo hacen, o dejan que las casas editoriales se los registren. Yo digo, es que no, porque tú debes de tener eso. O sea, finalmente eso es patrimonio, es capital simbólico, es algo que pueden heredar a sus hijos y a sus nietos, que genera dinero de aquí a 100 años. Y la gente no está educada para nada en toda esta cuestión de derechos de autor. Sí, es terrible. Y es que a veces como que el escritor, el autor, el dibujante sabe dibujar, sabe escribir, pero no sabe manejar, ¿no? O sea, como que le cuesta administrarse, promoverse, o sea, y toda esa parte pues a lo mejor debería recaer en alguien que les ayude, pero es difícil encontrar a alguien que te pueda orientar, ¿no? La verdad, sí, yo es algo que aprendí, ahorita me estoy dando cuenta cuando habla la gente de que le da flojera promoverse y todo, me di cuenta que me ayudó mucho ir a convenciones. Que ahí, pues es inevitable, o sea, si tú no hablas por tu trabajo y no te presentas y das la cara y dices de qué se trata tu libro, o sea, ni para qué no vas, o sea, tú debes estar ahí en tu mesa. Y aprendí yo muchísimo de ahí, y que en realidad parte de ser artista es, pues, no promoverte, no es que sea promoción, hay mucha gente que lo llama, como que cree que es algo malo, pero no sé cómo llamarlo. A mí me parece indispensable, es como parte del acto creativo. Es la retroalimentación que tienes con tu público, porque ellos conocen tu obra, pero tú no los conoces a ellos, y es padre, y lo has vivido afortunadamente, las cosas que te han dicho de tu trabajo, y que algunas te han caído de sorpresa, de que no tenías en algunos casos la menor idea de que influías tanto en la gente como lo haces. Yo la verdad sí te felicito de que vayas a convenciones, de que te acerques a la gente, que lo hagas de una manera muy amigable, muy amable. O sea, la verdad es que platicar con Ceci en una convención en persona es una delicia. Y realmente tú misma haces que la gente diga, me lo tengo que llevar. Y lo lees y dices, qué bueno que me lo llevé. Y Ceci, pues estamos ahorita como a la mitad del programa, más o menos. Entonces vamos a tomar un pequeño respiro, vamos a dar un corte musical. Me encantaría, Ceci, que tú nos dijeras qué canción escuchamos ahorita en el corte musical. Ay, estaba pensando algo de los Doors, Riders... ¿Cómo se llama? Riders on the Storm. Sí, esa. Riders on the Storm de los Doors, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Hola, escuchas del Café Comiquero. Antes de que regresemos con la plática que tenemos tan amena con Ceci Pego, quiero anunciar que el ganador del póster autografiado por Ramón Espinosa del cómic de Niebla, esta semana fue José Ángel Quitay. Y José Ángel, pues a menos que me digas otra cosa, te lo llevo a la próxima plática en Fantástico. O mándame un correo a elcafecomiquero@hotmail.com para que nos pongamos de acuerdo. Y tenemos dos pósters más que regalaremos ese día en la plática, con preguntas basadas en el cómic de Niebla, publicado por Ramón Espinosa. Así que no se pierdan la siguiente plática en Fantástico, que aún no tenemos, creo que, el tema definido. Me parece que va a ser sobre, nuevamente, el mes de los villanos de DC, posterior al evento. Pero eso ya nos lo dirá Fantástico en su momento. Y también quiero anunciar que tenemos varios cómics que nuestro amigo Esaú nos regaló en la plática pasada y que vamos a sortear entre los escuchas del Café Comiquero en cualquier lugar que se encuentren. No necesariamente en el DF. Si ustedes ganan, me mandan un mail y nos ponemos de acuerdo con la parte del envío. Tenemos varios cómics, digamos, listos para ser regalados. Y el primero de ellos es un número uno. Es un Avengers vs. X-Men número uno en inglés, edición original. Con la portada clásica donde están Avengers y X-Men dibujada, si mal no recuerdo, por Jim Chung. Y las preguntas para ganárselo son muy sencillas. Únicamente... solo una de ellas tiene algo que ver con los personajes. Las otras dos, como es una plática que estamos teniendo con Ceci acerca de un cómic de autor, pues vamos a hacer unas preguntas respecto a los autores de este cómic que tengo aquí en mis manos. Y ustedes saben que el escritor de Avengers vs. X-Men es Brian Michael Bendis, al menos en el primer número. Y vamos a hacer una pregunta acerca de él, otra pregunta de Romita Jr. y una sobre uno de los personajes de los X-Men. Bueno, más bien del universo Marvel, ahorita van a ver. La primera pregunta es: nombra dos cómics de autor de Brian Michael Bendis. Así de fácil, dos cómics independientes de autor, no necesariamente de Marvel o DC, simplemente dos cómics de autor de Brian Michael Bendis. La segunda pregunta es: ¿quién escribió el número de Spider-Man acerca del 11 de septiembre que fue dibujado por Romita Jr.? Ustedes recuerdan, hay un número especial publicado incluso en México por Editorial Vid, donde el Hombre Araña, nos lleva a un recorrido bastante sombrío acerca de la tragedia que ocurrió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Quién fue el escritor de ese cómic, que fue dibujado por Romita Jr., que es también el dibujante de este primer número de Avengers vs. X-Men? Y la última pregunta es un poquito tricky, porque si ustedes recuerdan, el gran tema en Avengers vs. X-Men era la Fuerza Fénix que se acercaba a la Tierra. Entonces, una pregunta sobre el Fénix. Y la pregunta es: ¿qué superhéroe no mutante ha obtenido el poder de Fénix en el pasado. Así de sencillo. Normalmente el Fénix tiende a pegarse a mutantes telépatas de preferencia de cabello rojo, le hace Jean Grey o Rachel Summers, pero en alguna ocasión un superhéroe conocidísimo, que no es mutante, también tuvo acceso a la fuerza Fénix, así que digan ustedes de quién es ese, de qué superhéroe hablamos, y contestando esas tres sencillas preguntas a elcafecomiquero@hotmail.com, se van a poder llevar este cómic de Avengers vs. X-Men número 1. Y esto, por favor, las respuestas las pueden mandar a partir de la medianoche, o sea, a partir del primer minuto del jueves 10 de octubre. Jueves 10 de octubre. Esto es de jueves para viernes, ¿ok? Entonces, al primer minuto del, digamos, al primer minuto del viernes 11, o sea, en la medianoche del jueves, ustedes pueden ya mandar sus respuestas y la primera respuesta correcta se lleva su cómic de Avengers vs. X-Men. Anteriormente, si ustedes recuerdan, les pedía que fuera el primer minuto del miércoles. Sin embargo, creo que es importante que tengan más tiempo de escuchar el podcast y pues más gente pueda participar. Así que pues vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacerlo de al primer minuto del jueves para el viernes. O sea, el primer minuto del viernes 11 de octubre. ¿Les parece bien? Cualquier duda, me pongan ahí un comentario en el Facebook de El Café Comiquero. En facebook.com/elcafecomiquero con la E mayúscula. O también si me quieren alguna pregunta adicional en elcafecomiquero@hotmail.com. Muchas gracias y los dejo con el resto de la plática con Ceci Pego. Y ya estamos de vuelta aquí en El Café Comiquero después de esta enorme canción de los Doors, de Riders on the Storm, que Ceci escogió para este corte, y la verdad me encantó, a mí es una de mis bandas favoritas. Qué padre que escogió esa canción, Ceci, muchas gracias. De nada, no, los Doors me fascinan. Gran poeta este Morrison, sí. Tiene una imaginación. Y créeme que a más de una escucha le va a encantar. Un saludo a Omar Yusef, que le encantan los Doors, que le fascina todo eso, le va a encantar la idea. Y pues Ceci, regresando un poquito a tus obras, que la verdad nos tienen fascinados. Madame Mactans, esa sería yo creo que la siguiente obra, tal vez de las más importantes que creaste. Madame Mactans, ¿de dónde nace? ¿Nació en alguna historieta primero? ¿Fueron viñetas? ¿Fue una obra completa? ¿Cómo nació Madame Mactans? Pues el origen de Madame Mactans está en una historieta de terror y tabú, en 1996. Lo quise checar para que vieran que fue antes de Dexter, muchísimo antes, porque curiosamente Dexter creo que nació en el 2006, igual que Madame Mactans, curiosamente. Pero bueno, el concepto, y ahí está impreso en historietas de la jornada. Sí, terror está con el doctor Antropófagus. Ajá. Y descubre que... Ah, no, tiene celos de las víctimas del doctor Antropófagus y después ella lo manda a la basura a... tiene basura orgánica, inorgánica y novios, y todos, y descubre ahí el doctor Antropófagus que todos sus demás novios habían sido asesinos seriales, y entonces que ella es la asesina serial, la misteriosa asesina serial, asesinos seriales. Y ahí nació el concepto, nada más que no dije, ay, esto es una gran idea. Pero no lo pude continuar con Terrora, porque bueno, era terrorista, no asesina serial, como era otro perfil, ¿no? Y dije, entonces ahí quedó en stand-by. Y entonces, qué curioso, ahorita me estoy dando cuenta que siempre comienzo nuevos personajes cuando me invitan en una antología. No soy nada proactiva, ¿eh? No te sé. Reaccionas más bien. Reacciono completamente. Oye, sí, toda mi vida en publicaciones nunca ha sido porque haya empezado yo algo. Siempre empieza cuando alguien me invita a una antología. Pues así, sí, así fue con Sardón y Chamuco. Bueno, encontrar ahorita fue porque un amigo me sugirió que fuera la jornada con Exilia, también fue que me invitaron a una antología, y con Mactans fue exactamente lo mismo. Hubo una antología de historieta a la que me invitaron, y ahí fue la primera, eso fue en el 2006, y de repente otra vez así, nació así como que, la asesina serial de asesinos seriales. Y ahí fue la primera historieta donde hablo de cómo comenzó Mactans, ¿no? Y hablo de que el conceptualista fue la primera víctima, ¿no? Entonces, de que el conceptualista mataba a sus víctimas con muñecos vudús. Entonces, los mandaba y sus víctimas se traumaban al ver ese horror. Pero cuando Mactans lo vio, dijo, wow, esta es una gran obra conceptual, de arte conceptual, ¿no? Y entonces empezó, lo puso en su galería privada y él le mandó otro para intentar matarla y ella puso otro y hasta hizo una gran exposición de gran arte conceptual, de lo que ella creía que era arte conceptual. Y el asesino se frustra, va a ver qué sucede y se enamora de ella. Entonces descubre que era, porque Madame McTrans nada más tenía una, solo tenía una emoción por traumas infantiles, que voy a explicar en Exilia 2, porque es un personaje de Exilia. Y entonces nada más, la única emoción que tiene, que puede sentir es miedo, y entonces confunde el amor con el miedo y el miedo con el amor. Entonces nada más se puede enamorar de asesinos seriales. Y bueno, cuando ellos la tratan de seducir, no, de matar, ella cree que le están seduciendo, y en este caso, bueno, él se enamora y entonces él trata de hacer, para complacerle a ella, obras de arte con sus muñecos, pero pues le salen mal, se empieza a destruir porque él nada más podía vivir destruyendo y el arte hace que se autodestruya y así muere, y es como se convierte Madame McTrans en asesina serial de asesinos seriales. Para los que piensan que Dexter era muy original, no, aquí también ya habíamos tenido el concepto, ¿verdad? Híjole, es de esas veces que a uno se le acaban las palabras, de verdad, y todo el concepto de hecho de Madame McTrans es rarísimo, y vale mucho la pena, se puede descargar en ebook, sí. Échale un ojo. Esa parte, ahí tengo una anécdota buenísima con Madame McTrans. Publicaste en tu Facebook que estaba ya disponible Madame McTrans en ebook a través de Amazon, chéquenlo, diga, ok, me meto. Yo compro mucho en Amazon, libro físico normalmente es lo que compro, y de repente veo que está la publicación que es en ebook. Digo, ay, a ver, le voy a dar un clic para ver, para abrir, o sea, qué más tiene, ¿no? O sea, la descripción y todo eso. Como ya tiene mis datos Amazon, así como que en caché y todo el rollo, de repente le doy clic y dice, ah, gracias por su compra. Yo, espérate, ¿cómo? Espérate, yo ya lo compré, ¿cómo estuvo eso? Imagínate. Ah, qué maravilla Amazon. Sí, es business. Sí, bueno, de hecho a mí así me ha hecho varios clics, he comprado varias cosas. Es que Amazon, su negocio no es vender libros, es una gran, ¿cómo se llama? Es una terminal punto de venta. Una terminal de tarjetas de crédito, claro. Que sí, eso es lo que hace. Bueno, me encanta Amazon. Y la verdad, digo, conmigo fue de... Pero dije, bueno, creo que lo tenías en promoción, costaba $6 o no sé, una cosa así. Me costó $65, una cosa así, no recuerdo. Fue hace ya unos 6 meses, no sé. Y yo dije, chin, ¿y ahora con qué lo leo? Porque yo en mi idea era que necesitabas el dispositivo Kindle oficial de Amazon. Dije, ¿y ahora con qué diablos lo voy a leer? Pero no, ya ahí fue cuando dice, no, hay una aplicación para tablet, para cualquier tablet. Dije, vamos a bajar la aplicación y ya lo pude leer y disfrutar. Yo no conocía a Madame McTrans en print. A mí lo conocí ya en su versión digital y me encantó porque aprovechaste las bondades del medio digital. Juegos de paneles, movimientos, que era algo que a lo mejor pocos artistas le habían entendido. Por ahí Mark Waid ha experimentado mucho con ello en su plataforma llamada Trillbent. Scott McCloud proponía desde hace mucho tiempo esa parte de romper la barrera de la viñeta. Tú leíste Understanding Comics y toda esa parte, ¿no, carnal? ¿Cómo le decía? ¿El Infinite Canvas? Eso es lo que debemos de hacer en el futuro. Se acabaron los cuadritos. Es el Infinite Canvas. Yo es lo que descubrí. Creo que tuve que releer... Después de Understanding Comics, bueno, tenía Reinventing Comics, que no la había leído. Me di de topes contra la pared adaptando Exilia a ebook. Y después, bueno, leí sobre el Infinite Canvas y dije, aquí esto es. Lo estoy tratando, bueno, lo adapté para Madame McTrans. Me gustó mucho también. Es otra experiencia del libro. Es simplemente otra experiencia. Es como protocine. Y sin duda en el futuro voy a aplicar el concepto del lienzo infinito, el canvas infinito para mis próximos libros. Sí, para ponerle en contexto para la gente que no ha leído esta maravilla que es Understanding Comics y Reinventing Comics, el concepto del infinite canvas o el lienzo infinito es que puedes leer la historia de manera no lineal, sin que sea, aunque sea arte secuencial, pero sin que tenga una limitación de una viñeta. Y eso es algo que McCloud dice, se puede hacer, pero no en papel, se puede hacer de una manera tal vez digital, y eso se basa mucho incluso en los pergaminos antiguos, en las pinturas rupestres, que va muy de la mano de esa influencia que tienes de los orígenes australianos, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo yo siento que mi próximo libro ideal, como yo quisiera expresar, por ejemplo, un próximo libro de Exilia o Madame McTrans, es como hacían estos pergaminos chinos con texto, imagen, pero además usando el espacio negativo, como todo cinemático, y eran unas cosas espectaculares. Eso se adapta maravillosamente bien en una tableta. Y pues para ahí van los libros otra vez, insisto, es como una revolución editorial parecida a la de Gutenberg, pero al revés, y estamos regresando de alguna manera al papiro, a los scrolls antiguos, a antigua a China, pero antes de la imprenta. Que fíjate, que lo mencionas, se me hace algo bien bien chistoso, que tú abogas mucho por la publicación en medio digital. Sin embargo, cuando estábamos en la Mole, en la última Mole, que ahí tuvimos el gusto de platicar un rato, tú te acordarás, carnal, de esta versión impresa en un rollo de lienzo, de la versión impresa de Exilia. Es hermosa y lo que le sigue, carnal. Sí, hay que admitir que esa cosa es un fetiche. Es un fetiche en potencia, ¿eh? No, es que hasta las limitaciones técnicas se me van de la cabeza. No alcanzo ahí a poder explicarles completamente bien. O sea, imagínense que en lugar de tener páginas en un papel, o sea, página 1, página 2, es un rollo enorme así de lienzo que tú vas desenrollando a tu ritmo, lo regresas, lo vuelves a enrollar y te va contando la historia, sí, de manera secuencial a través de todo ese viaje que tiene Exilia. Pero en esa forma de rollo es divertidísimo leerla así. Y qué lástima que no sea algo que se pueda producir en masa, porque la verdad sería difícil, ¿no? No en masa, pero sí en edición limitada, artesanalmente. Yo creo que el futuro del libro va a ser, o al menos es lo que definitivamente pienso hacer, sin duda es, bueno, un gran original en lienzo. Lo voy a hacer ahora sí como un rollo. Y eso, voy a hacer reproducciones como un libro arte objeto en el lienzo, como artesanal, una edición limitada. Y el resto del libro que sea en ebook, en una reproducción en ebook, que además en ebook es muy bonito porque la pantalla iluminada hace que los originales de óleo se vean preciosos, se ven mejor que impresos en offset. Entonces para mí es así como en la antigüedad, el original así hecho con las manos del artista, unas reproducciones facsímiles artesanales, y el resto del el tiraje infinito en versión electrónica, viajando a la velocidad de la luz, con venta en un clic internacionalmente, instantáneamente, de aquí a que venga una tormenta solar y desaparezca todo. En un clic, hasta para los que no creían, los que no nada más querían estar de curiosos y le dan clic por curiosidad, ya se lo llevaron, la verdad. Pero fue de esos errores felices, te lo juro, ¿eh? A mí me encantó Madame McDance, y no me arrepiento para nada, me encantó que lo encontré así de, pues dale clic y ya lo bajé. Pero la verdad, la historia es muy buena y son historias cortas, o sea, poquitas imágenes, es un texto que acompaña la imagen y al final del día, pues sí tiene una secuencia y tiene un final, ¿no? Sí, bueno, lo lindo de McTance es que incluso es un personaje tan arquetípico que la gente inventa historias sobre ellas. Eso me fascina cuando y así me han salido con historias, ay, bueno, y es que es el fotografista tal, y sacan sus propias conclusiones, sus fabulitas, ¿no? Lo cual para mí es maravilloso. Y después me encanta que la gente me pregunta mucho sobre ella, les intriga, me preguntan si algún día va a morir. Porque parece inmortal, y les digo, pues es que no sé. Me preguntan sobre su infancia, me preguntan si realmente sufre por el amor, son unas preguntas tan interesantes y que la verdad la mayoría todavía estoy por descubrirlas. Fíjate que eso revela que la gente le está interesando mucho, o sea, cuando hay fandom, cuando hay gente que se está preguntando, haciendo todas esas preguntas, ¿de dónde vino?, ¿a dónde va?, ¿por qué es así?, ¿cómo duerme?, ¿qué come?, etcétera, es porque la gente ya está enganchada con el personaje y creo que puedes llegar al punto en que el personaje ya cobró vida solito, ¿eh? Sí, no, yo creo que ya cobró vida. Ahora en Facebook me hicieron varias preguntas interesantes, por ejemplo, me preguntaron que explicaran McTance, no me acuerdo, pero me salió del alma decir que McTance lo que más le interesa es el amor y la muerte, no, que no le tiene miedo ni al amor ni a la muerte, Y eso tenía que ver con mis miedos, ¿no? Pues sí, creo que es bastante personal esa obra, ¿no? Y algo que me llama la atención es que todas sus protagonistas son mujeres. Sí, bueno, pues es que decidí que, desde que hice el Doctor Sarcásticos, que es mi único personaje hombre, no sé, no me salió natural, sentí que sí tenía que ser con una mujer. Y después, es que las mujeres como personajes me gustan más porque alguna vez leí, creo que sí es cierto, que los personajes masculinos, lo que uno quiere, como lector, ya sea hombre o mujer, es que cumplan con su deber, deben de ser heroicos. Y los femeninos, lo que deseamos todos es que rompan tabúes y sean transgresores sociales, espirituales, etcétera, ¿sí? Y entonces es más divertido hacer eso. Claro, porque de alguna manera siempre, aunque el papel de la mujer en las historias o en el cómic a veces llega a ser como que la damisela en desgracia, pues es la que crea el caos, es la que crea el motivo por el cual el héroe tiene que ir a matar al dragón, ¿no? ¿Cómo no? Y en ese sentido, es bueno, y en MacTaz creo que tiene más fans hombres, sí. Curiosamente. Les parece muy, no sé por qué, pero creo que le entienden más a ella como personaje que a las mujeres. Yo siento que tengo una mente muy masculina, okay. Entonces que también estoy de alguna manera ahí reflejando. A las mujeres les gusta porque me acuerdo también una convención de una señora que lo leyó y le expliqué rápidamente y me dice, me lo llevo para aprender. ¡Ah, caray! Eso está preocupante. Ya si quiere tomar lecciones de MacTaz, aguas. Sí, de alguna, las mujeres creen que es feminismo, pero no. Más bien, y creo que los hombres entienden, la entienden más porque en realidad no es feminista. MacTaz es muy femenina. Y y en realidad le entienden en el sentido en que creo que yo deseo que sea entendida como algo, supongo que muy erótico, como una es una reflexión sobre el amor, sobre tomar riesgos en el amor, sobre no entender el amor, y sí me asombra que los hombres son más sensibles a eso. Creo que a las mujeres les gusta porque se sienten vengadas, empoderadas de que sí, bueno, está bien, no era el sentido, la verdad, creo que, pero bueno, creo que mi sentido era más explorar algo oscuro que yo creo que ninguno de nosotros entendemos. Fíjate que algo que mencionaste, es un personaje que parece que es muy oscuro, parece que es maligno, pero dentro de esa malignidad hay erotismo, ¿no? Y creo que es a lo mejor es esa parte erótica que muchos tenemos y no queremos darnos cuenta. No sé, es una exploración muy interesante de la psique. Sí, además MacTaz, qué linda, porque nunca dice nada, nunca ha expresado nada, nunca ha salido nada de sus, como personaje, no sabemos, nunca ha hablado. Y pero sí se expresa muy bien, yo creo que a través de cómo se viste, que creo que es algo que llama mucho la atención. Eso también me gusta mucho del personaje. Y otra cosa de MacTaz, ay, ya se me fue. No, no te apures. Es que hay tantas cosas que decir de MacTaz, que bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, sobre su maldad, aparente maldad. Sí, por ejemplo, le decía a mi hermana, es que MacTaz sí sufre por el amor, ahora que vaya a ser el Día de los Muertos, en el 14 de febrero, el Día de los Muertos, va a visitar las tumbas de todos sus amantes. Claro. Porque en realidad no sabe por qué se fueron, o sea, sus muertos fueron accidentales. Te rompe el corazón, la verdad. Sí, hay que admitir que es otra de las virtudes. Es muy emocional la obra, ¿eh? Sí. Con todo y que MacTaz solo puede sentir una emoción, los lectores sentimos el resto. Como que nosotros hacemos el trabajo que ella no hace. Ah, sí, exactamente. Es que te da ternura, pobre. Pero además, tú logras algo muy importante que muchos autores en la actualidad encuentran difícil o casi imposible de lograr, y es asombrar a la gente. Estamos en una época que asombrarnos es muy difícil. Ya aparentemente nos asombra y de repente vemos tu obra y es lo primero que hacemos. Visualmente es asombrarnos y cuando leemos nos asombramos aún más. Y llegamos a un momento en que no podemos predecir lo que va a suceder después. ¿Por qué? Porque es una obra única en su clase. Y eso creo que es un gran mérito que hay que señalarlo. Muy pocos artistas lo logran y tú, bueno, has demostrado que una y otra vez lo logras como si fuera así de una rutina diaria, que muchos ya estamos envidiando, de hecho. Pues la verdad es que sí. No, wow, gracias. Pues lo que pasa es que me lo es una manera yo de divertirme. Es que creo que también, bueno, hay una cosa que creo que lo que más atesoro en mi vida es mi capacidad de asombro. Así lo atesoro como algo lo más valioso que tengo. Y entonces en ese sentido me encanta asombrarme. Y a veces para divertirme yo solita como una niña, invento mis juegos, mis historias en donde trato de asombrarme y lo que hago es que me hago preguntas. Siento que todas mis obras son como una pregunta que para inquietarme, ¿no? Supongo que la sorpresa viene de que no sé cuál es la respuesta exactamente. Hago la pregunta y trato de contestarla y ahí está la obra y es lo que me, digamos que es el sentido que tiene para mí mi trabajo. Fíjate que en ese aspecto, algo que mencionas, tú haces la pregunta, buscas darle la respuesta, pero también a veces es importante que la respuesta se la dé el que lo está leyendo, porque eso lo hace más tuyo. Sí, y trato de no dar la respuesta completa, porque es aburrido. De hecho, pienso que las películas palomeras buenas son palomeras porque contestaron todo satisfactoriamente, pero hasta ahí quedó. Yo creo que trato de que la contestar parcialmente la pregunta, pero hacer una pregunta todavía más profunda, sí. Y hablando de profundidad, que es, yo creo que nos lleva como que a tu, hasta el momento, yo así lo considero tu magnus opus, que es Exilia. Exilia se me hace tal vez la obra, no sé, a lo mejor está en una lectura muy elevada, pero más personal que tú has tenido. Hay varios personajes que yo digo, ¿de alguna manera esto es parte de la psique de lo que es Ceci Pego? Sí, no, Terror y Mactance es más de relajo. Creo que son heroínas y quisiera ser como ellas. No, pero sí soy más Exilia, en el sentido de que Exilia es más tímida, introspectiva. Sin duda, sí soy más ella. Y cuéntanos un poquito para toda la gente del Café Comiquero, ¿de qué trata Exilia? Ay, okay. Siempre me cuesta trabajo explicar de qué trata. Bueno, Exilia es trata sobre los viajes que hace este personaje que se llama Exilia a la conciencia de 13 místicos. Y ella, bueno, básicamente había sido una es una exnovicia. Fue expulsada de un convento donde estuvo desde que nació. No sabe, es aparentemente, es huérfana. Y es invitada a hacer esta serie de expediciones a la conciencia de estos místicos y aparentemente es la única persona, no sabemos por qué, que es capaz de entrar a estas conciencias sin enloquecer. Esa es una de las cosas que tengo que contestar y hay varios misterios sobre su vida y las relaciones con otros personajes y es toda una odisea existencial. Sí, y de hecho es de alguna manera es una jornada, yo lo veo un poquito como un mapa. De que empieza con algo muy mundano, es una exnovicia que estaba en un convento, que es llamada a un determinado lugar, creo que es en Yucatán o en la Riviera Maya. Sí, es en la selva, en un lugar internado entre Yucatán y Campeche, en una hacienda que nadie conoce y ahí hay varios sitios secretos. Sí, es en un futuro postapocalíptico, no sabemos dónde es. Ni el tiempo ni cuándo, o sea, solamente sabemos que existe ese lugar, pero no sabemos la temporalidad, ¿no? Así es. Sí, y ahí lo que va a encontrar es este viejo palacio de la Inquisición, donde ex cura tiene a 12 místicos encerrados y de alguna manera descubrió cómo se puede viajar adentro de su psique. Pero tienes razón, yo creo que lo que quería hacer era hacer un mapa de no de la conciencia en general, sino de las partes de la conciencia que se han perdido, lo que le llamo el paraíso perdido. Wow, y ahí esos 12 místicos, de alguna manera había la oportunidad que hubiera un decimotercero, pero más bien no, o sea, es quien los puede explorar, ¿no? Sí, pues puede haber más, no sabemos. Eso está padre, mira, ya hay un cliffhanger ahí, eso está muy bueno. Y de hecho, algo que mencionaste hace rato, hay una de ellas que es Madame Mactance, ¿no? Claro, es la en Exilia 2, viene Mactance, sí, porque tiene una conciencia única. Madame Mactance fuera de Exilia es como su vida antes de que terminara ahí, en estado, órale. Porque la tienen en estado comatoso inducida. La casaron como presa de un hombre que se enamoró de ella, pero ella no se enamoró de él, porque no era asesino serial, era cazador. O sea, diferencia. Entonces él la tiene como su presa Ulises, que está en exilia, y la logra cazar, y como trofeo vivo, pero la tienen en un coma inducido, y su conciencia es un abismo sin fondo. Uh-huh. Es un abismo sin fondo, ese es su ecosistema. Porque, bueno, nadie más tiene una conciencia así. Entonces, eso es lo bonito de los personajes de los místicos de exilia, que son estas conciencias intactas que probablemente pudiéramos tener nosotros, pero que en ellos están sin tocar, vírgenes, y que hay que explorar, porque todas las demás, bueno, es que es un poco como el sentimiento que tengo de ahora de nuestras conciencias domesticadas. Okay. Mi novela favorita siempre fue 1984. Uy, no me digas, en serio, esa obra es maravillosa. Bueno, luego le voy a poner un dato ahí de... No dato, pero una comparación que hicieron muy padre entre 1984 y... ¿cómo se llama? La ópera magna de Aldous Huxley. El Mundo Feliz. El Mundo Feliz. El Mundo Feliz. De las dos formas de domesticar conciencias, uy, no, les va a volar la cabeza. Sí, caray, y se nota, o sea, sí, creo que esa obra de Exilia nos lleva como que a explorar esas conciencias atrapadas, o sea, se siente mucho el tono de la obra, Ceci, a mí me deja a veces una sensación como de claustrofobia, como que hay algo que está atrapado y que el día que se libere va a haber una bronca. Es exactamente, por eso Exilia estaba en un claustro, porque la tenían ahí, no sabemos por qué, también era como parte de su entrenamiento. Y después, sí hay esto de que de alguna manera se perdieron cosas en la conciencia humana, que es un poco mi teoría, que siento que nos ha sucedido con la televisión, con la educación, claro, probablemente hasta con la ciencia, las matemáticas, todas estas partes mágicas y partes de la conciencia que no usamos, del pensamiento mágico, artístico, místico. Y Exilio es una reflexión sobre eso, es como una especie de reflexión de cómo nuestra conciencia está como muy domesticada, cuadriculada, limitada, cómo los políticos y la historia y tanta gente, los grupos religiosos la han domesticado y se perdieron cosas preciosas, y en estos místicos a veces siento que la locura... Que hay muchas condiciones psicológicas que la gente no entiende, pero que serían como parte de nuestra salvación. Por eso los místicos todos tienen algún problema psicológico de depresión, que a veces me parece que la depresión es como un estado de gracia muy interesante, y la esquizofrenia. Y en ese sentido quería como hablar de estos estados de conciencia necesarios como jardines, como paraísos, como ecosistemas donde hay riqueza y cosas que nos pueden liberar, y como en el mundo de Exilia, y como eso se perdió, ¿no? Y como eso, como en 1984 nos limita y nos ha quitado el alma y nos ha vuelto zombies. Entonces Exilia es como un viaje a redescubrir estos paraísos perdidos, que no siento que estén exclusivamente en estas conciencias de los místicos, pero que están en todos nosotros, ¿no? Pero súper enterrados. Wow, Ceci, créeme que le acabas de dar una lectura increíble, ¿eh? La verdad es increíble lo que estás haciendo con esa obra, porque de alguna manera estás llegando a lo que muchos autores quieren hacer, que es llevarte a través de un viaje muy íntimo a través de la conciencia. Y sabes algo que me encanta de esta obra también, es que no la estás limitando, como tú dices, da esa sensación de claustrofobia y de que hay límites, no la estás limitando a que sea en papel, la estás llevando al terreno digital. Y de hecho, lo que comentabas, de que la parte 2 aún estás pensando cómo la vas a liberar, ¿no? Ay, sí, es que yo curiosamente siempre pensé en Exilia que, bueno, ella siendo una monja y al estar haciendo, porque supone que ella hace los dibujos, que estaba haciendo un manuscrito iluminado, como buena monja que es. Y digo, bueno, es que ahora con la tableta electrónica es literalmente un manuscrito iluminado por la pantalla. Y estaba pensando, qué hermoso poder, y además liberar así el los libros, ¿no? A mí sí me parece maravilloso que voy a poder presentar el libro sin ninguna limitación geográfica ni de tiempo, que lo voy a poder hacer increíblemente más accesible, va a ser más barato, y para mí eso sí es muy importante, es como mover, así que el medio es el mensaje, y sí quiero aprovechar muchísimo el medio para presentar todo esto. Y en ese sentido, Ceci, sobre ese mismo tema, pero a lo mejor te parece un poquito raro el vuelco de tema, pero ¿qué tan fácil te ha sido, no tanto el crear a través de un medio digital, sino qué también te lo ha recibido la gente? O sea, ¿sí ha habido respuesta? ¿Hay descargas? La pregunta tal vez dura y fría, ¿ha habido ingreso? Ah, bueno, siento que va agarrando momentum. Sí, la verdad es que me ha sorprendido cuando voy a convenciones. La primera vez que llegué con Exilia, con mis originales, me sentí completamente fuera de lugar. ¿En serio? ¿Por qué? No sé, porque era muy raro mi trabajo, no parecido a lo demás. Ya ¡qué bonito! Sí, no, ya ahora de veras me encanta ir, porque veo que la gente es, pues súper sensible y que en realidad sí le gustan las cosas raras. O sea, en ese sentido siento que ha habido muy buena respuesta. Mis ventas en Amazon han sido boicoteadas porque todo el mundo quiere el libro físico. Okay. Entonces, bueno, pero ahí va. Yo sé que un día van a... ahora, ya voy. Sí, tengo que decir que ahora que me fui independientemente por primera vez en mi vida, he recibido dinero por mis libros, porque generalmente en las editoriales te pagan nada más con un porcentaje de libros impresos. Por primera vez, al hacerlo yo independientemente, sí he tenido un profit. No me estoy volviendo rica, no dudo hacerlo, espero. Sí, no, pero no, excelente, es una muy buena meta. Pues sí, o sea, de todas maneras, pero lo estoy haciendo. O sea, todo puede suceder, sobre todo en el mundo electrónico. Yo estoy apostando a dejar la obra ahí y que cuando todo el mundo ya tenga sus tabletas y todo, un buen día, así, casi que lo puedo visualizar, va a haber así descargas masivas. Y fíjate que le estás llegando, creo que en el momento adecuado. Hay un cambio generacional importante. Todavía los que estamos aquí presentes nos gusta mucho la parte impresa, la verdad. Sin embargo, yo creo que cada vez más la necesidad de distribuirse y de usar menos recursos nos va a llevar a eso. Y algo que me llama mucho la atención es que los niños más pequeños ya están acostumbradísimos a esos medios electrónicos. O sea, niños de 5 años que te piden un iPhone, una tablet de regalo de Navidad. No, es que yo eso es lo que le estoy apostando. Que un buen día va a suceder eso y yo voy a estar ahí lista con todos mis libros. Sí, no, pues voy a estar preparada. Sí, porque... Y la verdad es que como que ya creo que pues estoy digitalizando todo, porque efectivamente las nuevas generaciones... sí, es que yo ahorita estoy todavía teniendo que lidiar con las generaciones que son nostálgicas con los libros de papel, pero como yo soy grande, yo soy consumidora de libros y de pues, obviamente libros físicos, pero fui a Estados Unidos hace poco y siempre me la viví en Barnes & Noble. Pues ahora ni me metí, porque ¿para qué si en Amazon compro todo lo que quiero? Y generalmente, por ejemplo, veo un libro que quiero y ay, no me voy a andar esperando a que llegue por correo. O sea, con el clic así instantáneo. Sí, ya, entonces tengo poca paciencia y estoy apostando a que todo el mundo va a ser impaciente igual que yo. Sí. Yo creo que sí, o sea, como que necesitamos la inmediatez de tener ya rápido lo que estamos consiguiendo y eso está a un clic de distancia, ¿no? Sí. Pero fíjate que el reto es hacer bonitos libros electrónicos. Eso sí es difícil, en el sentido de que a mí me ha costado trabajo adaptar mis cómics que fueron diseñados para verse en un libro físico. Entonces, de ahora en adelante voy a tener el cuidado de hacer un diseño para que se vea muy bien y que sea el medio perfecto para la tableta. ¿Y aún así piensas seguir todavía con algunas veces con el impreso? Sí, pero como no, sí voy a imprimir. Voy a hacer el proceso al revés. Voy a hacer todo para que sea perfecto en tableta y después a ver cómo le hago para adaptar al libro físico. Que de alguna manera tal vez sea más sencillo eso, ¿eh? Yo creo que sí, pero ahora me voy a meter en el problema contrario, porque sufrí mucho de la otra manera, y entonces ahora voy a hacer todo para que sea muy bien en tableta y a ver cómo le hago con la imprenta. Me voy a hacer bolas ahí. Que aquí eso es lo que, no sé, a lo mejor viene la pregunta un poquito al caso. Si, por ejemplo, tú te ves vendiendo libros electrónicos, como la mayoría lo estamos visualizando, el presentarte en una convención, o sea, si tu material está electrónico, ¿qué llevas? O sea, ¿qué le presentas a la gente? ¿Cómo haces que la gente se acerque a ti en el momento? Ah, no, no. Hay una cosa que sí no voy a poder dejar de hacer. Como hago los originales, que no me gusta hacerlos en digital, no tengo nada en contra. Pero la verdad es que no me provocan placeres sensuales hacerlo en... Me fastidia mucho escribir en la computadora para seguir pintando, no. O sea, no hay nada... O sea, si no... Para mí pintar es... Pues es que es la cuestión del cuerpo, de las manos, es muy importante. Entonces, y me gusta mucho enseñar mis originales. De hecho, creo que debería de montar exposiciones, porque a veces nada más llevo muy poquitos, porque la gente los disfruta mucho. Y en ese sentido de que me gusta mostrar los originales, sí quisiera hacer, facsímiles. Tal vez lo que quiera hacer a futuro es hacer como libros... con menos ilustraciones, pero mejor con mejores reproducciones, libros, artes, objetos, impresos en el lienzo, pero siempre en todas las convenciones que realmente quiero asistir, porque me parecen divertidísimas, lo disfruto muchísimo. Es que yo creo que tengo alma como de... No sé, a veces me imagino que era así, como de tener como mi taller, pero como en... como artista renacentista, sí. Y que me gustaba que la gente llegara. Exacto. Y eso es para mí parte del proceso creativo. No lo veo ni siquiera como promover mi trabajo ni nada, sino como parte de la creación, o sea, y que la gente, tanto es necesario para mí estar sola en mi estudio como que la gente entre, ¿no? Bueno, y en la convención es casi como tener ahí el estudio, claro. Públicamente, pero sí quiero sin duda presentar cosas impresas, al menos en prints, porque yo sé que los disfrutan mucho. Me gusta causar placer. Exactamente. Y hablando de eso precisamente, ¿qué viene ahorita para ti, Ceci? ¿Qué viene a futuro? Además de Exilia parte 2, que formato por definir, no sabemos. ¿Dónde vas a presentar? ¿Dónde vas a estar próximamente? Híjoles, no voy a estar presente en, no voy a poder por viajes en Festo ni en la Mole, pero segurísimo sí estoy en la Mole de marzo. Siempre estoy presente en las moles y en la de marzo y en la de junio. La de diciembre ya es como muy cerca de Navidad, sí. Pero sin duda voy a estar ahí. Y también estoy planeando, yo creo que el próximo año, que esté como en intermedio en la Mole, quisiera volver a hacer una cosa que hice hace mucho tiempo, que es un open studio. Okay. En mi casa, sí, con todos originales y las ventas de prints y todo esto, porque siento que es una cosa, no sé, quiero, es una cosa que hacen mucho los artistas en Estados Unidos, y creo que es una tradición interesante. Y bueno, y ahí estarán presentes mis libros y todo, y se los notificaré por medio de redes sociales. Pero yo creo que esa es una cosa que quiero hacer, al menos entre las moles. Sí. Cuenta con ello, avísanos también aquí en el Café con Miquero y lo promovemos en ese momento, desde luego, porque vale mucho la pena todo ello, ¿eh? Y también, pues fíjate, ¿hay planes de ir al interior de la República, alguna convención fuera de los que se hacen en el DF? Y ahorita ya hay un medio interesante, ya hay un circuito de convenciones padres, hay una en León, hay en Guadalajara, hay en Veracruz, hay en Monterrey. ¿Te han invitado? ¿Hay planes de ir por allá en alguna de ellas? Sí, me han invitado algunas convenciones. No he podido por falta de tiempo, porque parece que no, pero sí es un poco cansado. Sí quisiera también el próximo año poder ir a la Comic Con, que no fui este año, fui en la del 2012, o a LAPE, alguna gringa, pero es que la verdad es que sí podría ir, yo creo que semanalmente, a una convención, pero también es bastante pesado. Y dentro de la República, donde me han invitado mucho es en encuentros de escritores y en universidades. He dado muchas conferencias. Acabo de dar una que estuvo muy interesante en el TEC de Monterrey de Toluca. He ido, sí, me han invitado en universidades. He ido a Oaxaca, a Durango. Me encanta ir con los chavos de las universidades. Es muy, muy, muy padre. Me gusta mucho dar pláticas en universidades. Eso es otra cosa interesante también. Buenísimo, Ceci, pues ahí le va el tip a José Miguel y a Alino de la convención de Comic Fest en León. Pues yo creo que sería padrísimo también tenerte por allá, que sería muy padre que puedas presentar tu obra a un público que pues tal vez no te ha llegado a conocer tanto, y el público de León, al menos lo que tenemos conocimiento, es que es muy receptivo a ese tipo de propuestas. Sí, no, a mí me... Pues, si tengo tiempo y no va a ser así como que tan cansado, ay, porque a veces también es un poco frustrante porque después como que necesito mucho encerrarme en el estudio, y sí es muy padre, como que sí trato de escoger ya no desgastarme mucho en las convenciones, pero tengo que planear mi agenda, sí, mi itinerario, ajá. Ceci, pues muchísimas gracias por todo este tiempo que nos regalaste, padrísimo, la verdad la pasé increíble, espero que te haya gustado la entrevista. Hazlo plural, la pasamos increíble. Sí, a lo mejor uno no habla mucho, pero es que uno se puede quedar horas y horas escuchando a Ceci, la verdad. Y Ceci, pues algún mensaje final, algunas palabras, ¿dónde te podemos localizar? ¿En Facebook, en Twitter, tienes algún blog, alguna página? Adelante, Ceci. Ah, bueno, muchas gracias. No, también fue padrísimo platicar con ustedes. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cecilia S. Pego, en Twitter como Cecilia Pego, así tal cual. Tengo un blog que es pego.blogspot.com. Y en Amazon pueden conseguir mis libros. Bueno, próximamente va a estar Terror y Tabú, pero si se meten a Amazon y nada más ponen Cecilia Pego o Exilia y Madame McTans, van a encontrar instantáneamente los libros versión digital, que cuestan la mitad de la versión, ¿cómo se llama? Impresa. Píquenla, pero tengan cuidado, es Look Inside, no Buy With One Click. Look Inside, ahí pueden ver un preview del... Bueno, sí, píquenle en Buy With One Click. Sí, píquenle en el de Buy, por favor, háganlo, les conviene. Yo sé lo que les digo, les conviene. Y no tienen que tener un Kindle para leerlo. Pues se pueden ir a la sección ahí de apps gratis de Amazon. Entonces lo pueden hacer en su laptop con el Cloud Reader. También para iPad, para iPhone, y para Android también. Entonces, lo pueden leer en cualquier formato. Y si no, me pueden escribir a mi correo electrónico en cpego@hotmail.com y puedo enviarles el libro, los libros impresos de Madame McTans, Terror o Tabú. Nos ponemos de acuerdo por email y se los dedico, y autografiados, y todos me depositan en una cuenta de banco. Que otra cosa maravillosa, ya hay para manera de pagar eso en el Oxxo. Eso está padre también, ya con eso resolviste el problema, de muchos que no tienen tarjetas. Y... Sí, es que es más fácil que ir a... Suena muy, es que un amigo escritor, me dio una ternura porque al principio sí, cuando los autores... Dicen ya la cuenta, bla, bla, bla. Y la otra vez dijo, ¿y pueden pagarlo en Oxxo? Se me hizo maravilloso. Y dije, ¿y a poco se puede? Sí, todavía no lo tengo activado. Okay. Pero próximamente, porque puede ser con ¿cómo se llama? Tarjeta de débito. Con el, ahí en Oxxo. Claro. Sí, que es menos latoso que el banco. Sí, por supuesto. Ceci, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos dedicaste. De veras, soy fascinado y pues espero que no sea la última vez. Ojalá que en una próxima convención pues tengamos pues la oportunidad de tener algún proyecto nuevo, y espero que la hayas pasado muy bien, Ceci. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, y a ustedes por la excelente tarde. Y pues bueno, estamos en contacto, y sí, vamos a vernos el próximo año para ver si ya salió Exilia 2 o otras cosas que tengo en mente. Y como si... ¿Cómo salió? Perfecto, pues con esto llegamos al final de este programa por esta semana. Gracias a ustedes por escucharnos, que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Gracias totales, adiós.